cielos en nave hundiéndose. Bajo la hacha del asesino se pregunta si acaso el asesino no es un hombre también, tras observar refunfuñando que el asunto va a estar del todo claro. Se va de la cama, su actividad consiste en vacilar. Oh, hermoso gesto de sacudir la cabeza ante la indiscutible verdad. ¿Y esto de qué? Está llamando.